Y solo estoy con mamá en la casa bonito. Y de Dama también. Y de Guada también. Y de Tía también. Y yo vine a la casa bonito. Porque estoy jugando con los juguetes y jugando con los Pepe y con Bacos. Y Nayaka está jugando con los Lego que tiene bonito de cocodrilos. Y estamos jugando y no está cansado. Y bueno, como 7 kilómetros, pensó, y luego regresa. Y pero entonces, y bueno, se enojó con Nacho. Y estoy jugando con los juguetes. Lo arman de abajo.